Muchas gracias. Le damos la palabra a Rodrigo Gutiérrez, que le cambié el nombre hace rato por Díaz. Perdón, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación a estar esta mañana en este espacio. Especialmente un agradecimiento a la doctora Anastasia Seña, quien me permite colocar algunas ideas relativas al tema del papel del derecho en esta guerra que no dice su nombre. No sé si se alcanza. Tengo un conjunto de láminas que quisiera compartir. O sea, en esta televisión yo ya veo tu PowerPoint, sí. Y en esta no, todavía. Ya está, perfecto. Y además, tomando en cuenta, como ya lo decía el profesor John Sachs Fernández, que se trata de pues, una fecha importante por la gravedad al cumplirse estos 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. El objetivo de mi intervención, como ya lo había yo adelantado, será colocar sobre la mesa pues, algunas reflexiones y algunas ideas en relación a esta guerra de clase a la que ya también se ha aludido en la mesa y su relación con el derecho pues, en este contexto de crisis de acumulación del modelo hegemónico. Y para hacer eso, lo que pensé podría ser útil es compartir con ustedes 2 fenómenos que hacen explícita esta guerra, quiero decir, fenómenos que nos permiten mirar procesos de despojo y de destrucción, una guerra que sí se ve, vinculado a 2 nociones, a 2 categorías que nos permiten comprender esos fenómenos, neoextractivismo y privatización. Y una vez colocado ese conjunto de imágenes y de ideas, un segundo momento para compartir con ustedes cómo esa ofensiva concreta, material, vinculada a esos 2 fenómenos, está siendo acompañada por una ofensiva de una legalidad diseñada para la acumulación, para el despojo y para la contrainsurgencia. Digamos, una ofensiva constitucional y legal de corte neoliberal y de corte neoconservador que están blindando esta guerra de clases. Ese sería, a grandes rasgos, la estructura que quisiera yo compartir con ustedes. Por lo tanto, como se dice en la pantalla, la guerra que no dice su nombre, una ofensiva de una legalidad para la acumulación, el despojo y la contrainsurgencia. Quisiera comenzar por la guerra que sí podemos nombrar. Y, como se señala en la pantalla, es aquella provocada por el modelo de desarrollo hegemónico, potenciado con la globalización neoliberal, que se ampara en estas nociones de crecimiento, inversión, competitividad, libre circulación de mercancías. Es un modelo dominante, globalizado, que se está materializando a través de 2 de muchos fenómenos, pero a mí me gustaría compartir con ustedes 2 fenómenos ya teorizados y que son útiles para ir comprendiendo el aterrizaje de esos procesos y sobre todo el ataque sobre los territorios, sobre los pueblos, sobre las comunidades, sobre los barrios. Y esas 2 categorías teóricas son la de neoextractivismo y la de privatización. Neoextractivismo es una categoría que ha sido desarrollada en el campo de la economía política, una categoría útil para ahondar en la explicación sobre los procesos de expansión del capital, así como la apropiación y destrucción de bienes comunes. Es una categoría que ayuda a entender cuáles son las razones que se han desatado en México, o por qué se ha desatado en México un proceso masivo, profundamente violento, de explotación de bienes comunes para su incorporación en el mercado mundial de los commodities. Lo que María Estela Svampa denomina el tránsito del consenso de Washington al consenso de los commodities. Lo que María Estela Svampa comparte con sus lectores es que esta nueva forma de extractivismo no es como el extractivismo de la década de los 60s o de los 70s, centrada en la minería y en el petróleo, sino que implica explotación y control forestal, agronegocios basados en monocultivos, compra masiva de tierras en América Latina y en África, megaproyectos turísticos que en nuestro país florecen en todas las costas, megaminería tóxica a cielo abierto, que es un debate muy candente en México, grandes presas y trasvases que suponen la privatización del agua y su trasvase para la producción y reproducción de mercancías, introducción masiva de plantaciones genéticas, en fin, neoextractivismo significa todo esto, explica todos estos fenómenos y estos procesos que, como pueden mirar, se expresan gráficamente de la siguiente manera: explotación forestal, monocultivos, megaminería tóxica a cielo abierto, con imágenes verdaderamente apabullantes. La tecnología en materia minera se ha desarrollado de tal forma que es posible mover cantidades inimaginables de masa material para extraer pequeñas porciones de metal y aún así hacerlo rentable. Este es el cerro en San Luis Potosí, exactamente, minería San Javier, así estaba el cerro, así está hoy. Por supuesto, uso increíble del agua, y no solo el uso del agua para la producción de minerales, sino también la contaminación de los ríos por la lixiviación con cianuro, en el caso del oro, por ejemplo. La necesidad de las megapresas para la contención del agua y para la producción de energía, que también es fundamental para la reproducción del capital. Y luego, como sabemos, una sociedad de desecho con basureros tóxicos a cielo abierto por todo el país. Eso se traduce, pues, en una destrucción de los territorios. Ese neoextractivismo tiene una traducción directa en destrucción de los espacios comunitarios, de los territorios, de las condiciones materiales para la reproducción de la vida, la destrucción de los pueblos, de sus culturas y, por supuesto, de sus conocimientos. Estamos también frente a un epistemicidio, es una guerra contra los saberes tradicionales de los pueblos y su conocimiento acumulado. Y por otro lado, acompañando ese proceso de, digamos, neoextractivo para la acumulación y con su consecuente correlato de despojo, el proceso de la privatización. No profundizaré en la categoría teórica, simplemente colocar sobre la mesa esta otra ofensiva que tiene que ver con los procesos de despojo de bienes, servicios, de bienes comunes, de servicios por parte del capital. Aquí tenemos a Carlos Slim inaugurando el cuarto foro mundial del agua aquí en México, que es el frente de las multinacionales del agua para la apropiación de este recurso a través de su embotellamiento, a través de las redes de distribución, a través de su represamiento. Aquí una comparación entre las catedrales contemporáneas, la Sagrada Familia en Barcelona y el edificio de junto es Aguas de Barcelona, que es esta multinacional que se está apropiando del agua en Saltillo, en Aguascalientes, en Cancún. Son empresas privatizadoras que ya han penetrado en nuestro país y que se están apropiando de esa tubería que ha sido construida, pagada por nosotros. Es un bien común que a lo largo de los años nuestras sociedades, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos han ido pagando y construyendo, y que hoy les estamos regalando a las multinacionales para que privaticen el servicio. Costas, todo el país en venta, privatización de las playas y, por supuesto, privatización también de la cultura. Por ejemplo, el caso emblemático del maíz a través de los transgénicos. Una empresa multinacional lo que hará es ponerle marca al maíz, que es un bien común, es un bien producido por las mujeres mexicanas, mesoamericanas, desde hace 10.000 años. Es un producto artificial, digamos, el maíz ha sido domesticado por mujeres mesoamericanas y esas mujeres le han regalado al mundo, pues, una semilla, un grano, que es fundamental para la reproducción de la vida de los pueblos. Y eso no es de nadie, eso es un bien común que no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos al mismo tiempo y a todas. Y sin embargo, hoy, a través de una tecnología chatarra como son los transgénicos, se le puede poner marca a ese maíz, que en realidad ese es el objetivo de esta tecnología, y apropiarse de la misma para su venta y su, digamos, el uso del mismo para acumulación de material. Todo lo anterior, como ya lo había señalado, pues supone la expropiación de bienes comunes que son de todos, de todas, de la comunidad política, está construida con nuestro trabajo, con el de nuestros padres, nuestras madres, nuestros ancestros, y su traslado se produce a empresas privadas. Y ello se produce en un marco de naturalidad constitucional, a través de procesos que están siendo encabezados por las propias autoridades estatales. Y los ciudadanos no tenemos ninguna garantía para producir ese trasvase de bienes comunes a bienes privados. Eso sí, no se nos ocurra tocar la propiedad privada, porque entonces inmediatamente saltan todas las garantías procesales desde el marco jurídico constitucional para proteger. Pero cuando una empresa privada se quiere apropiar de un río o de una o del subsuelo o de la energía o de un combustible fósil superficial, no tenemos los ciudadanos garantías para protegernos frente a ello. Y entonces el fenómeno pues supone a través de argucias jurídicas la apropiación de educación, del transporte colectivo, de la salud, de la vivienda social, del agua, etcétera, etcétera. Y yo a lo que quiero referirme es a esa guerra legal que no dice su nombre. ¿Cómo se ha producido esto? ¿Cuál es el papel del derecho en este proceso de despojo de la naturaleza y de bienes comunes? Y hay que comenzar señalando que en el marco de la globalización neoliberal de estos últimos 30 años, todos sabemos, se ha producido un repliegue del Estado con el objeto de ceder espacios a la empresa privada y abrir la mayor cantidad posible de nichos al mercado. Y esta apropiación se ha ido respaldando a través del derecho. Y México es un caso emblemático de lo anterior. Una modificación constitucional clave de la que todos y todas hablamos es la modificación al artículo 27 constitucional. La modificación al artículo 27 constitucional lo que hizo fue romper el candado que supone para la propiedad privada la propiedad social. La propiedad social es una fórmula para evitar la apropiación de la tierra y la plusvalía de la misma. Salinas de Gortari entendió que ese era un elemento clave para el avance del proyecto neoliberal en nuestro país y que era necesario abrir el mercado de las tierras. Y por eso modifica el artículo 27, permitiendo que tierras que antes eran imprescriptibles, inalienables, hoy puedan ser vendidas, puedan ser rentadas, puedan ser utilizadas por el capital y generen plusvalía. Pero no solo el artículo 27 constitucional. Si nosotros vemos la Ley de Aguas de 1992, que es la ley que nos rige actualmente, veremos cómo hay un tránsito, incluso en la concepción del propio líquido, de ser un bien común y un bien social a ser un bien con valor económico. Hay muchos artículos en la Ley de Aguas de 1992 que consideran al agua como un bien económico. Y la Ley de Minas, que se ha discutido mucho en este país, ahora les doy simplemente un ejemplo para que se den cuenta del proceso de deconstitucionalización a través de la legislación secundaria para la apropiación de los recursos naturales. Pero no solo la Ley de Minas, que también, no por casualidad, es de 1992, dos años antes del Tratado de Libre Comercio. En esa fecha también la modificación de la Ley de Inversión Extranjera. Ya el profesor John Sachs se refería al Telecán, que es también una clave para este proceso de avance del proyecto neoliberal. Pero México ha firmado 43 tratados de libre comercio. No solo tenemos el Telecán. Y además tenemos recientemente una ley de asociación público-privadas y tenemos una ley de bioseguridad, que es la que permitió que Monsanto se meta a producir maíz transgénico. Y hay una modificación a la ley laboral que flexibilizó el trabajo en este país y permite la elaboración de contratos basura con los trabajadores que no tienen derechos, a los que se les quitan derechos que fueron conquistados desde 1917 con la revolución y con las leyes laborales de protección al trabajo. Y por supuesto, reformas en materia energética. Es ese conjunto articulado de normas, diseñado, que se ha ido introduciendo de manera escalonada en los últimos 30 años, que producen esta guerra de clase a través de la modificación del marco legal. Vean solamente la Ley de Minas. El artículo 6 de la Ley de Minas establece que la exploración, la explotación y beneficio de los minerales son de utilidad pública. Y uno se pregunta, ¿de utilidad pública? ¿Por qué es de utilidad pública un negocio privado? Bueno, porque si es de utilidad pública, opera la expropiación establecida en el artículo 27 constitucional y, como se señala en el artículo 19 de la propia ley, las concesiones mineras conferen derecho a obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres en los terrenos indispensables para llevar a cabo estas obras. El subsuelo es propiedad de la nación. No se pregunta, ¿es verdad que, como señala el artículo 27 constitucional, ese subsuelo y esos minerales son propiedad de todos y todas las mexicanas a partir de la idea de nación? Bueno, uno empieza a dudar cuando lee el artículo 15 de la ley minera, según la cual las concesiones tendrán una duración de 50 años, contados a partir de la fecha de su inscripción, y se prorrogarán por igual término. O sea que las empresas mineras canadienses tienen acceso al subsuelo mexicano durante 100 años. El uso de las aguas. En México el agua es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Sin embargo, si vemos vamos al artículo 19, dice que las concesiones mineras confieren derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la explotación y obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas. O sea, los mineros tienen preferencia en el uso de este bien común. Y si nos vamos al artículo 263 de la Ley de Derechos, podemos ver que los mineros en este país lo que pagan, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea durante el primer año y segundo año de vigencia 5 pesos. Eso es, y las mineras no pagan impuestos. No, son derechos que pagan por hectárea, 5 pesos por hectárea, no importa si se llevan tezontle u oro. Es decir, la ley minera es, yo quería colocarla porque es una expresión grotesca de ese proceso de deconstitucionalización de un bien que es de los mexicanos y de las mexicanas, como es el subsuelo y los minerales, y del trasvase hacia las grandes multinacionales. Rob McEwan, dueño del 75% de acciones de Goldcorp, es esta multinación. Las multinacionales mineras trajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, y solo pagaron al país derechos por 6.500 millones, un equivalente al 1%. Eso es un despojo. Es decir, cuando hablamos de despojo, de neoextractivismo y de despojo, estamos hablando de esto legalizado, porque esto está establecido en nuestras leyes. Y lo mismo si nos vamos a la ley de aguas, y si nos vamos, quería poner el ejemplo de la ley de minas para tener como muy evidente esto, ¿no? Sí, esto no se comprende si no tomamos en cuenta que estos fenómenos, también de incidencia en los marcos legales locales, se debe a que el neoliberalismo es lo que se globalizó. Es un proyecto local globalizado y que eso ha provocado a nivel mundial un fortalecimiento inédito de estos nuevos sujetos a los que podemos denominar sujetos soberanos, porque son quienes hoy tienen el poder. Y tienen el poder también en el marco de la construcción legal, porque las mineras canadienses cuando llegan a México no es que vienen simplemente y funcionan a partir del marco legal nacional. Hay una lex mercatoria internacional, hay todo un conjunto de leyes que blindan la inversión en materia desde el exterior, de tal forma que si una minera pierde su inversión en nuestro país queda condenado a pagar, probablemente a través del CIADI y de otros paneles internacionales con arbitraje internacional, no solo la pérdida de la inversión concreta, sino las posibles ganancias al futuro. Entonces, nuestros estados están también en una situación de absoluta sumisión frente a este lex mercatoria, este marco legal internacional que blinda la llegada de las multinacionales del agua, de la minería, de las petroleras, etcétera, etcétera. Aquí y en todos los países que firmen estos acuerdos de protección a la inversión. Por supuesto, esto voy yendo ya hacia el tema de la otra guerra, de la guerra que no se ve. Por supuesto, esto está generando resistencias, invocación de derechos fundamentales, lo podemos ir viendo caso por caso. México está hoy encendido, algunos casos emblemáticos como la presa La Parota, el movimiento afectados por las presas de defensa de los ríos, el movimiento contra la minería megatóxica, exigencias de derecho a educación pública gratuita, derecho al agua, alimentación, vivienda, derechos de los pueblos, en fin, los pueblos están en movimiento, los pueblos están en resistencia, y frente a eso lo que tenemos es el uso de la violencia como una norma disuasiva y como una estrategia de movilización, de desmovilización. Frente a cualquier movilización que ustedes puedan identificar, mapear en el país, van a encontrar un patrón de comportamiento estatal y de las empresas para perseguir, criminalizar, amenazar, torturar, encarcelar. La violencia en este país es un patrón, es una norma que no nos permite decir frente a los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa que estamos frente a excesos policiales esporádicos o a explosiones aberrantes de funcionarios enloquecidos. Estamos frente a la violencia como estrategia de dominación para atemorizar, para paralizar la movilización y la protesta, y especialmente de las clases populares que, como se dice en la pantalla, se resisten a representar el papel que el libreto del neoliberalismo les asigna. Este señor, no podemos olvidar que es quien dio la orden para que hubiera una estrategia militarizada de intervención nocturna sobre un pueblo desarmado. este señor nos está gobernando hoy y conviene además dar algunos datos que nos permiten ir identificando esa guerra que sí se ve. En 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documenta un aumento de quejas por tortura en un 425%. En este país, el tema de las ejecuciones extrajudiciales ya es un debate que incluso nos ha llevado ante Naciones Unidas. Datos oficiales señalan que hay 80.000 muertos. El caso de Tlatlaya es un caso emblemático de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas construimos un índice de letalidad para intentar identificar, para construir, digamos, un proxy sobre ejecuciones extrajudiciales. Es una aproximación que se mide a partir de muertos sobre heridos. En cualquier enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes hay muertos y hay heridos, o en cualquier guerra hay muertos y hay heridos. En Brasil, el índice de letalidad se empezó, Naciones Unidas empezó a identificar un índice de letalidad muy alto por la intervención de la Policía Federal en las favelas. En el 2006 llegó a 2.6 muertos por cada herido. Y entonces, preocupada Naciones Unidas frente a ellos, se inició un conjunto de políticas públicas de capacitación, etcétera, etcétera, y fueron reduciendo gradualmente. En el 2007 tenían un índice de 1.7 muertos sobre cada herido, en el 2008 0.85 muertos sobre cada herido, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos ese trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, mapeando la prensa y solicitando información a Marina y al Ejército, y los datos que nos dan son los siguientes. De 2008 a 2011, Policía Federal, 2.6 muertos por cada herido. Pero cuando interviene el Ejército hay 9.1 muertos por cada herido. Y cuando interviene Marina hay 17.3 muertos por cada herido. Esto es una aproximación muy preocupante, por decir una palabra de bajo perfil, en relación a lo que está ocurriendo en el país. Esas fuerzas federales están entrando a arrasar a las comunidades. Esas fuerzas federales no están entrando a detener delincuentes, están entrando a aniquilar personas. Y no se sabe quiénes son esas personas. Y como lo demuestra el caso Tlatlaya, pueden ser perfectamente jóvenes, entre 18 y 25 años. Por lo tanto, el tema de las desapariciones y de las ejecuciones extrajudiciales es un tema que acompaña esos procesos de apropiación y de despojo en nuestro país. A eso hay que sumar agresiones a periodistas. México es el país más peligroso para ejercer esta profesión. En los últimos 13 años se han registrado 85 asesinatos a periodistas, 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación. En relación con las desapariciones forzadas, de 2006 a 2014, según cifras oficiales, ahora ya han aumentado, había 20.810 personas desaparecidas. En el gobierno de Calderón, 13.000. En el gobierno de Peña, en los dos primeros años del gobierno de Peña, ya había 7.000. Es decir, ya superó el promedio que tenía Calderón durante su gobierno. Y desde 1977 hasta la fecha, que es cuando está establecido en nuestro marco legal el delito de desapariciones forzadas, solo hay 6 sentencias condenatorias. Hay una ofensiva también legal neoconservadora. No es solo una ofensiva en el marco de lo económico, a través de leyes que blindan la inversión y la propiedad privada como derechos tendencialmente absolutos. Hay una desconstitucionalización que hoy protege a la propiedad privada y al libre mercado como derechos intocables. Y por el otro lado, una degradación de los derechos sociales. Y sumado a esa ofensiva legal neoliberal, hay una ofensiva legal neoconservadora. Una reforma penal construida por el Banco Mundial de juicios orales, que lo que hacen son mucho más expeditos los procesos jurisdiccionales para poder encarcelar más rápidamente a los pobres, porque sabemos que son las personas pobres las que están encarceladas. Esto está ya muy documentado por el derecho crítico penal. Tenemos una constitucionalización del arraigo, cosa que es aberrante desde el punto de vista de los derechos humanos. A nadie se le ocurre, creo, en ningún país, no solo establecer la figura del arraigo, sino constitucionalizarla. Nosotros hemos elevado a rango constitucional una figura que es absolutamente ilegal en el marco internacional de los derechos humanos. Tenemos una promulgación y florecimiento de leyes bala de gobiernos estatales que permiten el uso de armas para disparar a la gente. Tenemos incluso el uso muy perverso, esto ya lo habíamos discutido aquí en el Instituto de Economía, el uso muy perverso del discurso de los derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la movilidad, como herramientas para intentar evitar en una perspectiva de movilización futura las protestas y las marchas ciudadanas en el país. Con esto termino. Hice un breve recuento de personas encarceladas vinculadas a movimientos sociales en los últimos meses. Mario Luna, que es el vocero oficial de la tribu Yaqui, fue encarcelado por luchar contra el acueducto Independencia, que produce un trasvase y la posible muerte del pueblo Yaqui por dejarlo sin agua. Marco Antonio Suástegui, un movimiento emblemático de lucha por la tierra y en contra de la privatización de La Parota, está encarcelado en una cárcel de alta seguridad en Nayarit. Juan Carlos Flores, que es el abogado que emprendió procesos jurisdiccionales para evitar la construcción de un gasoducto que pasa por detrás del Popocatépetl, que además eso es una locura, un gasoducto en un volcán activo. Bueno, Carlos Flores está encarcelado, estaba encarcelado, salió muy recientemente, y asesinados, los más recientes, Octavio Atilano, presa Picachos, le dieron un tiro cuando estaba en una conferencia de prensa en una radio explicando su caso, hace muy poquito. Noé Vázquez, el día de la inauguración del 10º aniversario del MAPDER, amaneció esa mañana, él iba a inaugurar el aniversario de exactamente la celebración, y había ido al campo a reunir las semillas y las flores para hacer esa inauguración, amaneció esa mañana muerta, defensa del presidente Naranjal. Ismael Solorio, en la mina El Cascabel. Mariano Abarca, en Chico Mozuelo, asesinado por paramilitares de la minería. Bernardo Vázquez, minera San José del Progreso, y la lista es interminable. Evidentemente, lo de Ayotzinapa no es un hecho aislado, igual que el caso de La Tlaya, son acontecimientos que expresan ese proceso estructural de guerra de clase a la que John Sachs Fernández ha aludido, y que el derecho en este país, desgraciadamente, en este contexto de neoliberalismo y neoconservadurismo, está blindando. Gracias. Bueno, damos la palabra a Anastasia Ceseña.